buena como moraleja de un cuento. Hazte gigante mi corazón y todo nada, no pasa nada. Me está cuidando mi mamá. Nada, no pasa nada. Es una heroína real. Tiene mis heridas. Si me duele la pancita, me da un té de manzanilla. Dama que te envenena, ella me va a defender, usará poderes de mamá. Es mi consejera, mi doctora y mi maestra, en nadie puedo confiar más. Me da las herramientas de crecer fuerte y contenta, de ser amable y disfrutar. Nada que te envenena, ella me va a defender, usará poderes de